Mi nombre es Mili Daniel de Chatag. Nací un 11 de abril y en México, en la Ciudad de México. ¿Quién enseñó a cocinar? Mi mamá era una excelente cocinera. La verdad, ella y sus hermanas. Mi mamá quedó huérfana a los 6 años y tuvo la escuela de sus hermanas, que de verdad mis tías, si calentaban una tortilla, sabía diferente. Eran maravillosas cocineras todas. ¿Y para quién cocina hoy en día? Hoy en día cocino para mi querida familia. Y lo hago con todo el cariño del mundo. Me encanta cocinar. Es como hay alguien que dice que ir al salón es su terapia o que ir al casino es su terapia. Para mí cocinar es mi terapia. Okay. ¿Y un consejo de cocina? Que cocinen con amor. Todo lo que está hecho con amor sale bien, sale perfecto. No hay manera de errar cuando las cosas se hacen con amor. ¿Y un consejo de vida? Un consejo de amiga de vida, pues yo diría que la comunicación. Siempre, siempre hay que tener comunicación con todo, no quedarse callada. Si tienes dudas, sacarlas. Si quieres pedir perdón, pedir perdón. Que haya comunicación. Y en la pareja, en la familia, en la vida. Yo creo que la comunicación es muy importante. Perfecto. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias a ti.